Es un placer, amables oyentes, estar con ustedes nuevamente en esta semana que iniciamos una conversación, nueva conversación relacionada con los orígenes de donde hemos venido. Qué grato es saber que tenemos un origen divino. Bienvenido con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Como siempre, les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Durante los, digámoslo así, las semanas anteriores, hemos venido conversando acerca de este Jesús como creador del cielo, la formación del mundo, que esta formación Dios la hizo maravillosamente, la completó de una manera extraordinaria. Y nos hemos centrado en hablar acerca de que la Biblia está llena de estas informaciones acerca de la creación, hace alusión a ella, creyendo, ¿no es cierto?, incluso Cristo hablando acerca de lo que es la creación. Y vimos que el aspecto de la moralidad era un aspecto bastante importante dentro de la creación, porque si nosotros somos creados a imagen de Dios, tenemos que reflejar su carácter. Pero el capítulo 3 del libro de Génesis es un capítulo muy triste. Es un capítulo que nos habla también, la Biblia no que deja nada sin decirlo, sin hablarlo, sin comentarlo, porque habla del ser humano, y el ser humano es así como se describe en la palabra de Dios, con una salida extraordinaria que Dios ha dado. Pero capítulo 3 nos vamos a centrar en conversar en lo que es la creación y la caída. Creación y caída, ¿qué significa? Veamos un texto, Horacio, para partir y abrir nuestro comentario. Creo que está allí en Génesis capítulo 3, versículo 15. Bueno, podríamos decir que este es el primer anuncio acerca de las buenas nuevas del Evangelio. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí el Señor le está hablando a Satanás, no es a la serpiente, porque la serpiente fue solamente un elemento que Satanás utilizó, pero fue Satanás el que tentó a Eva, no fue la serpiente. Entonces aquí el Señor le está diciendo que la serpiente va a tener un fin. Satanás iba a morder en el calcañar, o sea, en el talón, a la simiente nuestro Señor Jesucristo, pero Jesús le iba a aplastar la cabeza. Una herida en la cabeza es una herida mortal, una herida en el talón no es una herida mortal. Por eso que aquí están las buenas nuevas de salvación. Exactamente, maravilloso eso en realidad. Centrémonos un poquito, Horacio, en esto de la serpiente y leer quizás un texto allí en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Cómo se inicia este capítulo? Describiendo un hecho que es lamentable, porque recuerda tú que Dios había advertido a esta pareja que fueran unidos, y no lo separara nadie, ¿te acuerdas tú de algunas indicaciones? Que lo que es el matrimonio. Y aquí encontramos que Eva está sola y en un lugar inapropiado. Porque para que la serpiente le hable, está en un lugar donde Dios ha dicho, no vayan a ese lugar ni coman de ese fruto, porque el día que ustedes lo hagan, ciertamente van a morir. O sea, había una advertencia muy puntual acerca de esto. Y luego tú encuentras que la descripción que hace Moisés en su libro es que la serpiente era más astuta y más que todos los animales. O sea, Satanás eligió un medio no cualquiera, sino uno que lo disfrazara de una manera, y lo voy a decir así, de una manera intelectual, de una manera cariñosa, de una presencia extraordinaria. Porque si Dios le dice a la serpiente después, y hago esta alusión, porque la Biblia no lo menciona puntualmente, pero si Dios le dice te vas a arrastrar, quiere decir que antes no se arrastraba. Correcto. O sea, tenía características realmente extraordinarias. Y las expresiones que aparecen allí, uh-huh, es en realidad, esta es una figura de una narración, ¿no es cierto? Ejerció una tremenda influencia en quien la estaba escuchando, pero la estaba escuchando porque estaba en un lugar inadecuado. Ahora, tenemos que reconocer, aunque la Biblia no lo dice, pero no podemos pensar de que ellos no estaban advertidos de la presencia de Satanás en el lugar. Entonces, Eva tiene que haber sido advertida que iban a tratar de ser tentados. Y posiblemente Eva se confió demasiado. Ahora, cuando ella escuchó la voz de la serpiente, tendría que haberse dado cuenta que estaba en el lugar inapropiado, como tú dices, y debió haber ido a buscar a su esposo, haberle dicho, mira, mira lo que está sucediendo. Seguramente Adán le habría recordado en ese momento, mira, el Señor dijo que no, claro, el Señor dijo que no nos acerquemos mejor a ese lugar. Y bueno, ella continuó, desgraciadamente, continuó conversando con Satanás, a través, que hablaba a través de la serpiente. Fíjate, esto me hace pensar en que, bueno, siempre el enemigo usa mediums, ¿eh? Esto me hace pensar en el espiritismo, cuando una persona piensa que está hablando con un ser querido y realmente es Satanás el que está hablando. Usando, no, exactamente. No podemos dejar de lado el texto que dice que Satanás se va a disfrazar como ángel de luz. Y si es capaz de disfrazarse, de hablar a través de un ángel de luz, o sea, de la figura de un ángel de luz, perfectamente puede hacerlo con cualquier otra imagen, de cualquier otra figura. Entonces, aquí hay dos cosas. Primeramente, recordemos que el árbol era el sinónimo de libertad, porque allí ellos podían ejercer la libertad de elección, hacer caso a Dios, obedecer a Dios o desobedecerle. Desgraciadamente optaron por lo segundo. Y la serpiente siempre está tras los hijos de Dios tratando de hacerlos caer. Ahora, si tú recuerdas, en Mateo capítulo 4, versículo 3, aparecen las tentaciones de Jesús. Sí, las tres tentaciones de Jesús. Y aquí justamente no es Cristo que ha ido a un lugar donde está el árbol, voy a decirlo así, sino que el tentador ha venido donde estaba él, y le dice, y vino el tentador y le dijo, si eres, nota tú que tanto en el momento en que habla a la serpiente con la mujer, coloca un signo de interrogación, justamente, siempre tratando de sembrar la duda. Y aquí viene nuevamente y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y entonces nota que la característica de Satanás de las tentaciones hoy día son exactamente idénticas, no son justamente diferentes. Él le ha resultado mucho su planteamiento que hace al ser humano, y lógicamente, fíjate, sigue siendo su mismo, teniendo justamente su mismo plan. Los tres puntos los sigue utilizando en toda la raza humana. Primero con el apetito. Es una tentación bastante grande. Primero el apetito, después la presunción, porque el Señor le dijo, lánzate abajo y a sus ángeles mandará. Y está usando el texto necesidad bíblico, claro que sí. Cristo lo usó anteriormente, justamente, y él vuelve a usar también la presunción. Y en tercer lugar usa la ambición, todos los reinos de este mundo te daré. Entonces, esos tres elementos los continúa utilizando y le dan buenos resultados. Ahora, Horacio, quizás un paréntesis. Cristo había venido justamente a restaurar, a llevar nuevamente a toda esta raza humana al buen camino, ¿verdad? A la salvación. Y ahora Satanás se lo ofrece gratuitamente. Ahora, uno puede pensar que hay muchos medios como para conseguir las cosas. Y el plan de Cristo no era así. El plan de Cristo era pagar la deuda como lo planificaron desde la eternidad, y Cristo tenía que sufrir, porque habría sido fácil decir a Cristo, muy bien, dame el mundo y no sigo más con este problema del sacrificio, todo lo que va a venir de aquí en adelante. No es el plan. A veces nosotros tenemos una visión equivocada de lo que es la salvación. Ya, pero fíjate, hay algo que tenemos que recordar. Jesús había dejado de lado su divinidad. No decimos que la perdió, de ninguna manera. Él dejó de lado, no sabemos cómo lo hizo, es un misterio. Como es un misterio también la encarnación, es un misterio que no podemos entender. Bueno, él dejó de lado, y él era un hombre como nosotros. Ahora, si Satanás no hubiese creído que había posibilidad de hacerlo caer, Satanás no se habría prestado para una farsa, porque habría sido una farsa si él habiendo o actuando en favor de Dios, para que Dios escribiera una historia bonita. No, de ninguna manera. Entonces, pienso que Satanás sabía que podía llegar a vencer a Jesús. Y fíjate, lo hizo cuando, después de 40 días, él debe haber tenido un apetito tremendo. 40 días de ayuno, tiene que haber tenido un apetito grande. Por eso que él, la primera tentación, di que esas piedras se conviertan en pan. Ahora, no pensemos que Satanás se presentó ante Jesús con cuernos y con cola, y así como lo pintan las caricaturas. No, de ninguna manera. Lo más probable es que él se presentó como un ángel de luz y le dijo: mira, Jesús, Satanás está acá presente. ¿Quién me dice que tú no eres Satanás? Claro. Entonces, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan para convencer, para saber, ¿eh?, que tú no eres el enemigo. Pero Jesús no cayó en la trampa. Jesús sí estaba percibido y actuó como uno de nosotros debería actuar. Ahora, Horacio, y como Eva debió haber actuado, claro, también. Aquí hay una cosa bien importante. Quizá eso que estaba debilitado físicamente, sí, pero espiritualmente estaba muy fuerte, porque él había clamado esos 40 días pidiendo la unción del Espíritu Santo, de su Padre, la guía, para enfrentar la problemática que venía a enfrentar justamente la salvación de los justamente seres, y fíjate, seres humanos. Con esto mismo tú estás demostrando de que el Señor estaba dependiendo del Padre, ya no dependía de sus poderes, él estaba dependiendo del Padre. Por eso es que él actuó así, porque él vino a mostrarnos cómo nosotros debemos vivir, lo que debemos hacer. Nosotros debemos depender más del Padre. Si Jesús lo hizo, nosotros con mayor razón debemos hacerlo. Y quizás como un niño preguntar: Señor, ¿debo comer de esta fruta? ¿Debo andar por este camino? Todos los días hacerlo, ese va a ser un empuje, una protección para que este día Satanás no se acerque, quizás disfrazado de cualquier medio, para hacernos caer. Debemos ser vigilantes para resistir las tentaciones del enemigo. Piénselo. Les agradecemos, amables oyentes, porque estuvo con nosotros en este día. Los invitamos para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.